El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Si no son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helodias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Buenas tardes, ya empezamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org para el resto del mundo. Y bueno, esta tarde regresamos, y antes de empezar con lo habitual del quilombo, pues tenemos aquí a unos invitados, a unos compañeros que nos da un enorme gusto tenerlos acá y que nos den su palabra. No, hoy vamos a hablar en el contexto de la Jornada Mundial de Solidaridad con la tribu Yaqui y con la lucha que están llevando para defender su territorio y su agua de los planes de despojo y muerte que se están implementando allá, específicamente el acueducto Independencia, que pretende llevarse el agua del río Yaqui hacia Hermosillo. Pues bueno, tenemos hoy aquí al compañero Tomás Rojo, que es vocero de la autoridad tradicional de la tribu Yaqui, ¿no? Y que nos da un enorme gusto tenerlo aquí, tener su palabra. Y ya hemos hablado nosotros aquí en el programa de la lucha que está llevando la tribu Yaqui, ¿no?, por defenderse de estos planes del gran capital y de los gobiernos por robarles el agua y con esto la vida, ¿no? Pero qué mejor que tener aquí su propia voz, ¿no? Entonces, bienvenido, compañero. Muchísimas gracias y nos da un gusto enorme estar aquí, principalmente con los medios alternativos como ustedes, que son los espacios más abiertos para la palabra y el mensaje que traemos nosotros como pueblos originarios, y principalmente los pueblos originarios que están librando una lucha fuerte ante la embestida de los intereses privados, extranjeros, quienes quieren despojarnos, ¿no?, de nuestros recursos naturales, y en este caso el agua de la tribu Yaqui. Y otro aspecto muy importante que en esta lucha tan enfrentada que tenemos con el gobierno del estado, con los intereses que apalancan al gobierno del estado para despojarnos, pues ser realizan actos o políticas de represión, como en el caso de nuestro pueblo Yaqui, en el cual ya tenemos dos presos políticos, que son el compañero Mario Luna Romero, que es secretario y vocero de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Vica, y el compañero Fernando Jiménez Gutiérrez, que es miembro activo y un eje muy importante dentro de la autoridad eclesiástica militar, ¿no? Entonces, esos son los saldos que tenemos ahorita, el impulso de una política de despojo por parte del gobierno de Estado de hace 5 años, a pretender construir el acueducto de Independencia, que está operando ilegalmente, porque es una obra injusta e ilegal para nosotros, que actualmente se han robado, según las estimaciones que tenemos ahorita, de abril del 2013 a abril del 2014, se debían robado ya 30 millones de metros cúbicos. Yo creo que, si los cálculos no nos fallan, tendremos aproximadamente entre 40 millones de metros cúbicos que se han robado actualmente. Bueno, para un poco, ¿no?, por si nos está escuchando alguien que no sepa, que no está informado, si nos podrías platicar quiénes son los Yaqui. Sí, eso es muy importante. La tribu Yaqui no es únicamente un equipo de béisbol de allá de Sonora, y concretamente del sur de Sonora, de Ciudad Obregón. La tribu Yaqui es un pueblo originario, que en las referencias históricas que tenemos es mediante la tradición oral. Nuestro pueblo tiene aproximadamente, aquí ya la referencia es según los estudios antropológicos y los datos que se tienen, es que llegamos a habitar esas tierras hace 2500 años. De aquí entra una parte de la tradición oral que dice que nuestro pueblo llegó a esas latitudes a través de la guía de un varón noble y justo llamado Yaitowi, quien dijo: aquí nos estableceremos y aquí estarán el pueblo Yaqui por los tiempos de los tiempos. En este río, que ahora se conoce y que tiene referencia histórica como el río Yaqui. Ese es un testimonio de la tradición oral que nos dan ese referente ancestral del florecimiento de nuestra cultura, nuestro pueblo, y que hasta hoy, 2014, estamos existiendo en esas latitudes. Sí, bueno, como bien lo decía aquí el compañero, ¿no?, la tribu Yaqui, ¿no?, es un pueblo originario, ¿no?, de estas tierras, ¿no?, de allá de Sonora, ¿no?, que ha habitado la región milenariamente, ¿no? Y bueno, las referencias, ¿no?, hacia la existencia de la tribu Yaqui, ¿no?, pues datan, ¿no?, de esto que nos decía, 2500 años, ¿no? Y bueno, también tenemos referencias cuando llegan los europeos a invadir el territorio, ¿no? Me parece que uno de los primeros encuentros es en 1533, y es donde empieza la historia de despojo contra el pueblo Yaqui, ¿no?, contra todos los pueblos indígenas en general, ¿no?, pero en este caso contra el pueblo Yaqui, ¿no? Entonces, es importante recalcar esto, ¿no? Son un pueblo que ha existido ahí, que ha habitado ahí, ¿no? Originalmente habitaba hacia los márgenes a lo largo del río Yaqui, y actualmente, bueno, no se les ha ido despojando del territorio sistemáticamente, primero por los europeos, posteriormente por los gobiernos mexicanos y por los capitales transnacionales, ¿no? Entonces, pues es importante recalcar esto, ¿no?, para entender qué es lo que está en juego, ¿no?, con este proyecto de despojo, ¿no? Si nos pudieras platicar un poquito, ¿no?, sobre qué es este acueducto Independencia, ¿no?, qué es lo que pretende, cuándo se implementa, quién lo implementa, ¿no?, esto que origina el conflicto actual. Sí, si me permiten ustedes, quisiera hacer una pequeña remembranza y una síntesis histórica de lo que es nuestro pueblo. Efectivamente, la tradición oral nos ubica en esas épocas y nos dice el por qué estamos ahí y cuáles son las, algunos le dicen profecías, pero otros lo dicen las indicaciones y los mandamientos de nuestros mayores. Ese es un mandamiento y es una es un mandato de nuestros mayores, el que nosotros estemos ahí. Y eso tiene su peso en la historia y tiene su peso dentro de nuestra lucha y tiene un peso dentro de la identidad nuestra, ¿no? De por quiénes somos, por qué llegamos ahí y por qué estamos ahí, ¿no? Yo me remontaría a lo que ustedes decían, ustedes exactamente, lo de 1533, cuando llega Diego Guzmán, conquistador español, a los límites de nuestro territorio. Y lo tenemos que mencionar porque tiene mucho, tiene un gran referente a la lucha que estamos teniendo ahorita actualmente. Cuando Diego Guzmán llega a las inmediaciones de nuestro río, de nuestro territorio, salen un grupo de hermanos yaquis a advertirle que no continuara en la ruta o en el destino que tenía él de acuerdo a la encomienda de la corona y encomienda del, de los virreyes en aquel entonces. Se encuentran con un grupo de hermanos yaquis que le advierten que están ante las inmediaciones de un territorio yaqui y que si continúa pues no sería bien recibido. Se le pinta una raya advirtiéndole que no cruzara, hicieron el intento y fue el primer encuentro no muy amistoso y no muy buenos términos con los invasores de la corona española. Tuvieron que pasar cerca de 40 años para que pudieran penetrar y cruzar nuestro territorio. Y el cruzar y el entrar a nuestro territorio no fue algo por dominio de la política o un dominio militar. Fue un encuentro pactado, fue un encuentro concertado, y no fueron la estructura militar ni la estructura de gobierno de la corona quienes entraron en nuestro territorio. Fue a través de las misiones jesuitas, porque hubo un convencimiento en esos largos tiempos de enfrentamiento, también hubo diálogo. Bueno, se permitió la entrada de quienes llevaban esa nueva fe, esa nueva enseñanza, esas nuevas visiones del mundo, que era a través de la religión, que traer un Dios bondadoso, misericordioso, que había un reino donde había igualdad ante Dios de todos. Y pues nuestro pueblo dijo, ¿quiénes son ellos? Si esa bondad, esa misericordia, esa igualdad, ese progreso divino, pues habría que conocerlo y entrarlo. Si no se nos olvida, hasta la fecha, pues la religión católica no profesa nada de maldad, ¿no? Todo es bondad, igualdad, buena fe. Y yo creo que fue una parte muy importante que convenció y permitió la entrada de los jesuitas. Y los jesuitas, hay que reconocer que llevaron tecnología, técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales, y en ese periodo hubo un crecimiento económico, social y político de nuestro pueblo yaqui. Se me pasaba a decir que quien se enfrentó a los primera vez a los españoles, a Diego de Guzmán, fue Aniabá Lute, lo que dicen nuestros antepasados. Y Aniabá Lute quiere decir, en el mundo se está acabando el agua, ¿no? Volvemos a retomar lo que estaba platicando, lo que estaba comentándoles. En ese crecimiento económico, social, político, a través de las nuevas técnicas y tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales, como todo tiene un término, en 1740 se expulsaron a los jesuitas, pero hubo una coyuntura en la crisis de la corona española por la presión y la invasión de los moros, y en un crecimiento económico político desmedido y desordenado de la corona, lo llevó a entrar en crisis. Pero también hubo una corriente muy fuerte a nivel mundial que impulsaba ya la creación y la formación de los estados nacionales. Yo creo que eso fue coyuntural. Estaba apareciendo otro nuevo orden mundial, y fue aprovechado coyunturalmente por la tribu y se expulsó a los jesuitas. Yo quisiera decir un referente nada más, el crecimiento económico y el aprovechamiento de los recursos naturales, concretamente el agua, porque el agua es un insumo muy importante para la producción de alimentos, la agricultura, porque sin agua no hay explotación de cultivo ni la aplicación de las tecnologías, porque es el principal recurso y insumo, ¿no? Y esto es muy importante para la producción de alimentos, y la producción de alimentos tiene que tener algún impacto en el crecimiento económico, y el crecimiento económico te da cierto grado de soberanía, y en aquel entonces ese era el crecimiento que había tenido la tribu Yaqui, cierto grado de soberanía y una fortaleza política de las misiones jesuitas, porque en Sonora, concretamente la tribu Yaqui y la misión jesuita establecida era proveedor de las materias primas y de los alimentos del resto de las misiones que estaban más al norte, ¿no? Entonces, en la expulsión de ellos y en el crecimiento económico, como un referente, podemos decir que en aquellos entonces la tribu Yaqui se sembraban 70.000 hectáreas de cultivos: arroz, frijol, garbanzo, maíz, calabaza, lino, algodón. Estamos hablando de 1700 a 1740, un poquito antes. Hoy 2014, octubre del 2014, ahorita yo creo que se están haciendo los planes de siembra allá en nuestro distrito de riego. La tribu Yaqui siembra 18.800 hectáreas. O sea, a más de 300 años sembramos 5 veces menos que hay de las 70.000 hectáreas a 18.400 hectáreas. El aprovechamiento del recurso agua era muy importante, porque había técnicas de riego, tecnología para aprovechamiento del recurso agua. Claro, no había presas. Ahorita tenemos un sistema de presas, la Angostura, la parte más alta. La presa Plutarco Elías Calles, el Novillo, en la plaza de una presa intermedia, y la Álvaro Obregón, el Oviachi, ¿no? Y bajo esa tecnología de uso y aprovechamiento del agua, ¿no?, con riegos presurizados, de goteo y todo eso, bajo esa situación estamos, ¿no? Vemos ahí la aberración de los tiempos, pero la aberración de los tiempos no son únicamente por el curso de los tiempos, sino las etapas históricas que marcan el tiempo, ¿no? Y esas etapas históricas tienen etapas políticas, y esas etapas políticas te definen las políticas de desarrollo, de explotación de los recursos y la explotación del ser humano, ¿no? El trato, ¿no?, la política económica de los tiempos. Y posteriormente a ello entramos en una de las etapas más... hubo, después del abandono de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas, hubo una etapa de retomar y de reivindicar de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a los idearios o a las posiciones autodeterminativas de los pueblos indígenas, ¿no? Hubo una reivindicación de las posiciones de autodeterminación, de libre determinación. Se organizaron todos los pueblos indígenas, indios de Sonora, con un yaqui a la cabeza, Juan Ignacio Junzacamé, llamado Juan Bandera, Bandea, o Juan de la Bandera, Juan Bantea en yaqui, que organizó a todos los pueblos y comunidades y originarios de Sonora, con los ópatas, pimas, seris, mayos, yaquis, guarijíos, ópatas, pápagos, otojono, otam, y impulsó eso, la lucha por la libre determinación de los pueblos indígenas de Sonora, una confederación de pueblos indígenas de Sonora, que si bien no se concretó, pero dejó esa marcado, esa huella en los pueblos indígenas, principalmente en nuestro pueblo yaqui, que aún todavía persisten. Posteriormente a ello se libró una de las guerras más cruentas y una de las guerras más largas que México tenga memoria. Algunos cuestionan, ¿no? Si fue genocidio, ¿no? Pero eso es lo único que lo pueden determinar en nuestro pueblo yaqui, quien puede calificarla como tal, y los testimonios históricos que hay al respecto de las de los juicios y masacres sumarias contra nuestro pueblo, la deportación y el destierro de nuestros pueblos hacia y venta como esclavos en Valle Nacional, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, nos fueron vendidos como esclavos. Ese es uno de los testimonios más fuertes y la guerra más larga que México tenga memoria, y más cruenta y sanguinaria, con las mismas intenciones. Poco, porque no hay que olvidar que el neoliberalismo, el abuelito de los neoliberales era Porfirio Díaz, y estaba ofreciendo hacia el extranjero la apertura, la venta de tierras. Los indios de México no podían aprovechar, porque el sentimiento y el sentido de propiedad y el aprovechamiento de recursos nosotros tiene otro concepto, innegablemente, en los pueblos indígenas. Y nuestro pueblo ya aquí tenía ese río, lo tenemos todavía, y que eso estaba, era ofrecido a los empresas extranjeras para poder aprovechar las aguas y las tierras más fértiles de Sonora. Y hubo una resistencia, y una resistencia militar ante ello, y se aplicó por parte del gobierno de Porfirio Díaz una política de exterminio y destierro en nuestro pueblo, y que es lo que marcó fuertemente y no una Sonora, la tribu yaqui, y su participación en la Revolución Mexicana. Yo creo que en ese de 1883, con las provocaciones y la inicio de esa guerra hasta 1927, la firma de paz con Emilio Portes Gil, pues ahí está marcado, y la participación de la tribu yaqui en la Revolución Mexicana y la participación en los diferentes frentes con Villa, Carranza, Obregón, y los rebeldes remontados a la sierra del Bacatete. Y aquí en esta época marca, porque creemos que hubo alguna relación con el general Lázaro Cárdenas, principalmente creemos en la plan de Agua Prieta Sonora, que vino al fin después de la firma de paz, un periodo de restauración y reconstrucción de los pueblos, donde vinieron, retornaron. Bueno, pensaba que estaba en Sonora, pues como digo, vinieron, ¿no? Pero retornaron a nuestros pueblos restaurando, reconstruyendo, porque eran pueblos abandonados, fantasmas, que quienes resguardaban eran los caujomes, o sea, los que peleaban y que vivían en la sierra. Pero aquí jugó un papel muy importante la identidad. Bueno, ¿por qué retornan incluso a pie? De Veracruz, de Tlaxcala, del México, Estado de México, a pie, años caminando, y volvieron. Y ya posterior, en ese inter, también retornaron por el ferrocarril. Los gobiernos los ofrecieron eso. Y jugó un papel muy importante la identidad. La identidad es que para nosotros, la identidad es nuestro territorio, nuestro gobierno, nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, nuestra lengua, y lo que queremos en el futuro, nuestra forma de organización y todo eso, principalmente lo que queremos en el futuro, y principalmente pesa lo que Ania Balute, cuando llegó a esas inmediaciones del río, dijo que ahí íbamos a establecer, iba a crecer nuestra civilización, iba a florecer a través de los tiempos, y eso es lo único que se está retomando, y eso es lo que pesa mucho en la identidad y hace esa defensa férrea de nuestra tierra y nuestras aguas. Y eso creemos nosotros que gente sensible como el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente, aunque nos reconoce una parte, pero valora ese arraigo a nuestra tierra y nos reconoce una parte de nuestro territorio, aproximadamente 485 mil hectáreas, eran más, nos faltan 100 mil hectáreas más, pero en fin, eso es lo que se reconoce, Y tenemos nuestro territorio, tenemos el decreto presidencial que nos reconoce también una parte muy importante de los caudales del río Yaqui, del sistema de presas en aquel entonces. La presa Lázaro Cárdenas, precisamente la Angostura, la mitad del almacenamiento con una capacidad instalada de 840 millones de metros cúbicos, y que si Pitágoras no nos falla nos deberían de corresponder 420 millones de metros cúbicos, pero únicamente tenemos una asignación que por a través de Ruiz Cortines dice que tenemos una asignación de 250 millones de metros cúbicos, cuando siendo los cálculos no nos salen, pues, ¿no? Y eso iba a ir aumentando conforme fuera creciendo o abriendo más, creciendo la población de la tribu Yaqui y fuera abriendo terreno de cultivo, cosa que no se ha llegado, no se ha concretado. Sí, bueno, justo ahí, qué mejor resumen histórico que en su propia voz, ¿no? La tribu Yaqui ha sido un pueblo, ¿no?, de constante lucha, ¿no?, que ha defendido férreamente, ¿no? Ahí si tienen oportunidad de leer sobre estas resistencias de la tribu Yaqui, ¿no?, busquen, es bastante interesante, ¿no? Justo como decía, ¿no?, una de las guerras más largas que ha visto México es la guerra que emprendió la tribu Yaqui para defender su territorio, ¿no?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no?, y que termina justamente con este acuerdo que platica Tomás Rojo, ¿no? Nos vamos a ir a una cancioncita y regresamos rápidamente. Esta canción es a petición aquí de nuestro invitado, ¿no? Y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos. Estamos aquí platicando con el compañero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo, ¿no?, que nos viene a platicar de su historia y de la lucha de la tribu en defensa del agua. Ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Y todos los yaquis dicen pues que te traes, hombre Yori, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Y todos los yaquis dicen pues que te traes, hombre Yori, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Porque les gusta mi cumbia. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. We'll be right back.

Los felicitamos por esa, por la, el equipo y la tecnología que tienen aquí. Y me llamó la atención, había muchos jóvenes ahí atentos, ¿no? No sé si se les hizo raro, no, o les alguna, algo les atrajo de la música. Yo sí quisiera decirle que esa música es pura y netamente yaqui, porque quienes escucharon, pues vieron que no había ningún instrumento de percusión, ni un instrumento de viento de lo sofisticado, ¿no? Era una flauta y lo demás era un, era las veces que hacía bajo de una jícara en un, en una recipiente de agua, y luego los demás eran como unos güiros invertidos y la voz en la, nuestra lengua. Aquí al compañero le encargué también unos sones de pascola, está encontrando, y esos sones van de acuerdo al tiempo, y el tiempo de un día, ¿no? O sea, hasta trasladándonos ahorita sería lo que es en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche y en la madrugada. Esos, en una fiesta tradicional, esa música se va tocando o abordando una fiesta tradicional de acuerdo, bueno, vamos a decirles, ¿no?, a la hora o al tiempo, ¿no? Entonces esa es la situación. Por ejemplo, el Tosaliwikit es prácticamente algo entre la mañana y mediodía. Si nos fuéramos más tarde, tocaríamos, se tocarían un son de un pájaro nocturno, o en la mañana, donde los pájaros que nos despiertan, ¿no? Eso es muy importante, eso es un referente para ver, entender nuestra música. Y también lo de los pascolas es algo similar. Ahorita ojalá y tuviéramos la oportunidad de escucharlos. Y yo les quisiera reiterar una vez más, o decirles que la música que escucharon en nuestra lengua era con instrumentos originales y nuestra lengua. Ya lo otro, pues ustedes conocen bien a los Tigres del Norte, pues también es, hay que reconocer que un grupo de, que se escucha más allá de la frontera y que en la música popular tiene seguidores, que lo toque la tribu, una música de la tribu, pues es un referente. Pues también hay que, dentro de lo comercial, ellos tienen una actitud ante nuestros hermanos mexicanos que están en el otro lado de la frontera y que un poquito al margen de los, de las presiones comerciales, ellos destinan un poco de tiempo para poder defender los derechos de los mexicanos de Estados Unidos. Y el haber compuesto un luchador en el extranjero, un mexicano como César Chávez, un corrido, pues eso lo hace, por lo menos los que vivimos cerca de la frontera, en aquellas partes nortes, y vemos el trato que se lo dan a los hermanos mexicanos que van a otro país en busca de las oportunidades que aquí en México no se les da, y que aparte que no le dan ese trato como mexicanos, no se le dan, nos brindan las oportunidades económicamente. Hasta hace como 4 o 3 años eran un importante envío de divisas al país, y que de una u otra manera mantienen el equilibrio económico financiero a México, ¿no? Bueno, eso es lo que me salió un poco del Wari, como dicen allá en Sonora, ¿no? Y sí, retomándolo, el asedio, el acecho para apropiarse de los recursos naturales de nuestro pueblo, así como con la llegada de los españoles, cuando Diego de Guzmán se le pintó la raya, posteriormente de la creación de los estados nacionales, cuando en Sonora se abrieron las puertas, primero los gobiernos locales, que se apropiaron de los recursos de la tribu, y posteriormente con Porfirio Díaz, que puso una política, una guerra de exterminio con nuestro pueblo, y nuestro pueblo fue únicamente a defenderse. ¿Por qué? Porque nunca atacó fuera de nuestro territorio, ¿no? Eso es muy importante. Y esas intenciones esa codicia por el recurso natural de nuestro pueblo aún continúa, así como la mayoría de los pueblos indígenas de México. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas son el último reducto de los recursos naturales, ¿no? Y esa esa política que se impulsa de despojar a los pueblos indígenas, pues hay algunos que están siguiendo las mismas prácticas de su abuelito Porfirio Díaz, ¿no? Allá en Sonora, como en el caso del gobernador Guillermo Padres, que a través de un programa de gobierno llamado Sonora Sí, que impulsó en el 2010, y quiero recalcar aquí que Guillermo Padres, siendo candidato a la gubernatura del estado de Sonora dentro de su plataforma de gobierno que registró ante el Consejo Estatal Electoral, pues registró la desalinizadora, propuso la desalinizadora. Pues fue la primera violación que hizo, porque al siguiente, a los 3 meses de haber empezado su gobierno, impulsó ese programa hidráulico Sonora Sí, que consiste en construir desalinizadoras para las ciudades o en los puertos, las ciudades costeras como Empalme, Guaymas, una presa Panacosari, un acueducto del río Mayo a Guatabampo, un pueblo, una ciudad costera, restablecer y rehabilitar mucha infraestructura agrícola, hidroagrícola y de agua potable, la presa Los Pilares, una presa también que está construyendo ahí en territorio guarijío, que desplaza a pueblos y comunidades indígenas de la tribu guarijío Macurawi, que tienen miles de años habitando también ahí. Y con nosotros, la tribu Yaqui, la construcción de un acueducto de 150 kilómetros de longitud de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, con una capacidad instalada de 220 millones de metros cúbicos al año, pero ellos quieren trasvasar 75 millones de metros cúbicos al año, pero actualmente se han robado 30, yo creo que van ahorita 40 millones de metros cúbicos según nuestros cálculos. ¿Por qué te hacemos esa referencia? El acueducto, según la resistencia material, las dimensiones del tubo, si pudiera trasvasar 240, 250 millones de metros cúbicos. No lo podían hacer porque ellos necesitan una necesidad de 75, que es lo que tienen proyectado. Pero de acuerdo a la resistencia de materiales y a la profundidad del tubo y diámetro de succión, así lo indica. Entonces ahí nos ponen alerta. Pero actualmente están trabajando de las 4 bombas, una bomba, y es la que se ha robado aproximadamente 40 millones de metros cúbicos. Pero pudiera llevarse 20, 30, 10, pero la pretensión de ellos es convertirse en usuarios del río Yaqui. Convirtiéndose en usuarios del río Yaqui, ya legalmente ellos pueden trasvasar de acuerdo al crecimiento y la demanda de la población de Sonora, que esa es la lucha que hemos emprendido. Debemos de saber que de acuerdo a la Ley Nacional de Aguas, no se puede trasvasar agua de una cuenca a otra y no se puede vender agua de una cuenca a otra. Nosotros hemos emprendido una lucha legal contra ese acueducto, porque el acueducto es ilegal e injusto. ¿Por qué es ilegal? Porque ese acueducto está impugnado de su licitación. Hace rato mencionábamos que el gobernador violó su propia propuesta de gobierno. Porque queremos decir que él inmediatamente propuso eso porque Sonora es un estado semidesértico, llueve de 340, 360 milímetros, 380 milímetros al año. De evaporación son más de 500 milímetros. Esto no quiere decir que antes de que llegue el agua al suelo se evapore. Pero el gobernador, hay que reconocer, tiene una habilidad malévola para hacer ese tipo de cosas. Él y sus asesores advirtieron que en Sonora hay escasez de agua, un estado semidesértico, y que habría que impulsar políticas de infraestructura y políticas de poder apropiarse el agua para hacer negocios. Porque si el agua es escasa, y acuérdense que la escasez es el paraíso de los especuladores. Sonora no hay agua. Si no hay agua de un lugar a otro, pues hay que simular la llevada, trasvases, cobrar y hacer negocios con él. Y eso es lo que ha hecho el gobernador allá en Sonora, pasando por encima de los ordenamientos judiciales. Queremos saber que el gobernador tiene una fascinación para enfermiza por violar la ley. Y no lo decimos nosotros, no es que estemos haciendo un calificativo perverso al gobernador, sino que así su propia práctica así lo desnuda. Aparte que otras cosas que nacionalmente ha quedado evidenciado. Pero nosotros nos enfocaríamos a eso. Ese acueducto está impugnado desde su licitación, su construcción. Sus derechos de agua son ilegales. Ellos, para poder trasvasar el agua, tuvieron que comprar, adquirir derechos de agua de los pueblos ribereños, pueblos que tienen más de 300 años viviendo en esas tierras también. Esos derechos de agua eran caducos, eran ilegales, estaban vencidos. Y eso es lo que le permitió trasvasar agua. Claro, en contubernio y con todas las facilidades y los negocios con el expresidente de México, Felipe Calderón. Esos derechos de agua están a punto de resolverse aproximadamente el 27 de octubre de este año. Vamos a ver en qué situación queda, porque hay un ordenamiento judicial por parte de la Corte, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que ordena a Conagua, que fue quien le otorgó los derechos, que permitió la venta de esos derechos al gobierno de Guillermo Padres, es la misma que tiene que definir si esos derechos son legales, si se quedan como están, se modifican o definitivamente se cancelan. Aquí lo raro es ese tipo de situación. ¿Cómo puede dejar en manos de alguien que pasó por alto y omitió las leyes y la propia Ley Nacional de Aguas a poder rectificar? Bueno, es un reto que se tiene. Aquí vamos a ver de qué está hecho esta nueva administración federal. Y esa es la situación. Posteriormente, decíamos, la licitación está impugnada, la construcción, su derecho de agua, y otro aspecto muy importante, esa obra no tiene manifiesto de impacto ambiental. Aquí, para poder hacer un desmonte, para poder hacer una casa habitación o abrir tierras de cultivos, forzosamente tienes que presentar un estudio de impacto ambiental. Hasta entonces, si alguien por ahí, una persona modesta, un humilde campesino, quiere construir una casa y tiene que tumbar 3-4 árboles y correr 5-10 pájaros, 10 cachorras, si no tiene permiso de impacto ambiental y se pide construir, ténganlo por seguro que le caen unas 10 o 20 patrullas con 50 elementos, ¿no? Pero acá la cuestión ha sido distinta. Aquí ha habido consentimiento. Bueno, entendemos que con Felipe Calderón pues se fabricaron muchas cosas, se pasaron por alto muchas cosas, principalmente las leyes, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos pues fue mancillada, ¿no? Porque nosotros entendemos que todos debemos ser iguales ante la ley, desde el indígena más humilde, más marginado, el campesino más modesto, el ciudadano más modesto, el empresario más acaudalado, el político más encumbrado, todos debemos ser iguales ante la ley. Pero ese concepto, ese precepto de vernos así, pues no existe. Y continuando con eso, pues volvemos que la Corte ordenó, a través de un amparo que interpuso la tribu Yaqui, porque se nos violó nuestro derecho de audiencia. Interpusimos un amparo ante el juzgado de Ciudad Obregón, el juzgado de séptimo, él lo turnó al juzgado décimo, Ciudad Hermosillo, pero de acuerdo a las presiones que ejercen sobre los juzgados, presión política, porque queremos decir que las instancias judiciales en el estado están bajo la tutela y bajo las órdenes del del gobernador. Nosotros tenemos que debe existir una clara división de los poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo. Cada quien tiene su ámbito de competencia y debe ser respetuoso entre ellos. Y esto quedó de manifiesto porque el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora pues fue impuesto y hubo una conformidad, una manifestación de los diputados locales, que se les pasó por alto sus opiniones y de acuerdo a la ley orgánica del Congreso pues fue violado, pero ahí está el antecedente. Ignoramos por qué aún no se retoman o esas impugnaciones para poder cuestionar este gobierno. Y en eso, un juzgado auxiliar, pues debido a las presiones ahí en los juzgados locales, un juzgado auxiliar en Culiacán, Sinaloa, nos otorga el amparo y el juzgado encima no queda otra más que dar a conocer ese acuerdo. Y el gobierno del estado lo impugna y no nos queda otra más que hacerlos todos los trabajos para atracción a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte ratifica el amparo, restituyendo nuestro derecho de audiencia y ordenando a la Semarnat que seamos consultados. Esa consulta aún no termina, está detenida porque pues las condiciones del estado no son las más garantes para la para el desenvolvimiento institucional, y menos involucrar a la tribu yaqui en una consulta cuando se está siendo hostigada, amenazada, nos han detenido dos compañeros, el señor Mario Luna Romero y el señor Fernando Jiménez Gutiérrez, quienes el único delito por el que están presos es porque lucharon por el patrimonio de la tribu, defender el futuro de nuestras generaciones, cumplir con el mandato de Ania Balute, que decir que aquí debieron florecer y estar por los tiempos de los tiempos. Y se les aplicó todo el peso del estado de Sonora, el gobierno del estado de Sonora. Ahorita están presos Cerezo 1 y 2. Nos inventaron, porque yo también tengo una orden de aprehensión, nos inventaron delitos, nos fabricaron expedientes con el único fin de criminalizar nuestra lucha. Y quisiera hacer referencia a eso en la situación que nos causó, se nos criminalizó nuestra lucha porque se le aplicó un castigo tradicional a un hermano yaqui llamado Francisco Delgado Romo, quien en el bloqueo carretero que está llevando la tribu estuvo a punto de lastimar a una mujer y a sus hijos, y la autoridad tradicional ordenó su presentación y se le juzgó públicamente de acuerdo a nuestras leyes y usos normativos internos, y el veredicto fue que se le aplicara un castigo tradicional simbólico, que firmara actas y que reconociera su falta. Pero inmediatamente el gobierno del estado aprovechó la situación y judicializó el proceso y armaron ese expediente. Incluso no pasó por las instancias locales, el Ministerio Público fue atraído por la propia Procuraduría, y esas son las consecuencias. Pero criminalizar la lucha, y aparte criminalizar nuestras prácticas ancestrales de mucho tiempo, porque así como cualquier sociedad y gobierno, pues la tribu yaqui en todos estos miles de años y los últimos 500 pues ha desarrollado un orden social interno, que la creación de instituciones para normar precisamente el aprovechamiento de los recursos, una actividad económica productiva interna, la protección y la conservación de nuestros recursos naturales, y principalmente la convivencia interna, ¿no? Buscando la armonía, la paz, la tranquilidad, el respeto como elemento fundamental de la convivencia para esa fortaleza social, y que pues, la fortaleza social le da una fortaleza política de gobierno a nuestras autoridades tradicionales y un resguardo de la integridad de nuestro pueblo con su territorio y sus recursos naturales. Y eso es lo que está criminalizado. Y eso está consagrado en artículo 2 Incluso en 1991, cuando el gobierno mexicano, Estado mexicano, suscribe los convenios internacionales, ahora hace suyo por la víspera del Encuentro de Dos Mundos en 92, fue bien especificado concretamente en el convenio 169, que fue uno de los convenios que suscribió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ley y reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es el referente que se tiene. Entonces, por eso hay una contumaz violación del gobierno de Estado, concretamente del gobernador, de las leyes, y eso se pasó por alto. Obviamente los compañeros libran un proceso, el compañero Mario Luna se interpuso un amparo ahora el día 8 pasado, octubre. Creemos que si la ley es justa y ciega, pues tendría que estar libre a principios de noviembre o a mediados de noviembre. Entonces eso es lo que está sucediendo, y volviendo a que la ilegalidad del acueducto, con nuestro amparo, pues, nuestra restitución al derecho de audiencia, donde se ordena que se nos consulte, pues, está en proceso, está detenido, y las condiciones ahorita no son actuales para continuar con esa consulta y otras consultas que están en marcha, porque también hay un gasoducto ahí que pretende hacer, pero por la inoperancia y la incapacidad de un gobierno y la falta de oficio político, pues es lo que ha afectado al desarrollo de las otras regiones, porque para Sonora únicamente existe Hermosillo, para el gobierno de Sonora. Hay otras partes que están abandonadas, como el sur de Sonora, sus 7 municipios, pero únicamente con el afán de hacer negocios al gobierno. Gobiernos deben de entender que es un mandato constitucional, un mandato del pueblo. El principio es gobernar para todos, y así como la tribu ya que su gobernador es el principio del servicio, ellos también deben entender eso. Y no dividir a un estado, privilegiar los negocios. Bueno, de eso saben ustedes mucho más. Entonces, yo sí quisiera decirles, eso es lo que se vive en Sonora. Sonora es un polvorín. Polvorín porque pues el gobernador también debería haber sabido escoger bien a sus equipos de trabajo, y lo único que han dejado es una estela de confusión y de agravios, de hostigamiento, y nadie le dijo que él solo se metió en esos problemas. Bueno, a lo mejor alguien le dijo por ahí, pero pues está muy a gusto viendo los toros por la barrera, ¿no? Entonces es lo que se vive en Sonora, y claro, a esta lucha legal pues por sí sola no puede tener los logros y los objetivos que se requieren, que es la cancelación de la obra, el desmantelamiento de la obra del acueducto, y en este caso se agrega la liberación de compañero Mario Luna y Fernando Jiménez. Y esta lucha ya tenemos 5 años. Empezamos con la información, la denuncia, las movilizaciones sociales, las marchas, los mítines, las acciones de resistencia civil. Hicimos un bloqueo carretero en el 2011, y se aplicó, fuimos reprimidos, encarcelaron a 12 compañeros, 8 miembros del hermano indígena y 4 ejidatarios. Afortunadamente logramos sacar bajo fianza. Hasta el año pasado, el 28 de junio, se inició otra vez las acciones de resistencia civil. Se han continuado con los bloqueos carreteros, pues son bloqueos intermitentes, manteniendo el paso únicamente para los deteniendo únicamente los tractocamiones, picos de carga, todos los demás vehículos chicos, transporte de pasajeros, ambulancias, bomberos, vehículos, los tractocamiones que lleven materiales explosivos, tóxicos y inflamables, todo eso pasa. Pero esto no le habíamos, si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos tenido la visibilidad que tenemos y la solidaridad que hemos tenido de muchos compañeros, porque la experiencia fue que en el 2011 nadie se enteró de lo que había sucedido en Sonora. Afortunadamente esto ha ido caminando. Queremos también reconocer que en los bloqueos carreteros hemos mantenido una relación muy respetuosa y coordinada con la Policía Federal de Caminos, ¿no? Era muy diferente con el gobierno de Calderón. Hoy existe esa coordinación, esa sincronía, porque si no fuera un caos la carretera, yo creo que hay esa capacidad de las autoridades tradicionales de coordinarse con quien tenga que coordinar, ponerse de acuerdo con quien tiene que poner de acuerdo para poder avanzar en la lucha. Y hemos hecho, aparte de esas acciones, se ha hecho una toma simbólica del gobierno, del Palacio de Gobierno de Sonora, donde descansa Guillermo Padres, y unas marchas aquí localmente. Participamos en la marcha del 2 de octubre por invitación del Consejo General de Huelga del 68. Por primera vez la autoridad tradicional participó en esa marcha, eso es histórico. Se hizo otra marcha el día 10 aquí en Ciudad Obregón, aquí en México, una marcha con carácter nacional, pues se hizo simultáneo con una mega marcha que dio en Ciudad Obregón, con la participación de 35,000 personas provenientes de los diferentes puntos de la región del estado de Sonora, quienes manifestaron su rechazo al gobierno de Guillermo Padres. Pero además exigió la cancelación y desmantelamiento del acueducto Independencia, una obra hidráulica ilegal, injusta. Y aquí sí quisiera decir por qué es injusta. El injusto es para la tribu Yaqui, porque después los 2500 años y tener ese derecho ancestral, ese derecho histórico y ese derecho legal, es a través de un decreto presidencial que le otorga, nos reconoce ciertos derechos sobre ciertos volúmenes de la presa de la Angostura, pues nunca hemos gozado, ni disfrutado, ni hemos usufructuado el recurso. Eso le da el carácter de injusto. Además de desproteger una región grandísima como los siete municipios del Valle del Yaqui, donde su economía se basa en la agricultura, y la agricultura, su principal insumo es el agua, y si ese acueducto se consuma y subconsciente, pues sería un golpe existencial a nuestro pueblo y un golpe muy fuerte a la economía de esa región. Esa es la situación, y nosotros hemos estado haciendo esta labor de información, de denuncia, dándole más visibilidad a la lucha nuestra, que un pueblo que resiste y defiende sus derechos y que ha perdido la tranquilidad y la seguridad en estos últimos 5 años. Pero esto, prácticamente la etapa de la tribu, la última, se está marcando a principios de los 90, donde ha entrado a un ritmo y una situación que le está perjudicando su situación interna, su estructura social, económica y política, y en este caso una fuerte afectación a nuestros derechos. Entonces eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, y yo estoy aquí en la mejor disposición de venir a otra vez que nos inviten, ya con bajo un formato de preguntas y respuestas, y hablamos de lo que ustedes crean más conveniente o que su auditorio lo solicite, ¿no? Pero pues aquí vamos todo ratito, no sé si, no que se me haya acabado el rollo, sino que pues, ¿sí? Usted tiene otras cosas que hacer y le avanzamos. No, justamente las preguntas que nosotros habíamos traído preparadas, ni siquiera ha hecho falta decirlas, ¿no? Las has estado resolviendo, ¿no? Básicamente, como de manera general, lo que nosotros habíamos estado planteando. Nos vamos con una musiquita y regresamos otro ratito. De acuerdo, aquí estamos a la orden. Pues esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org. El Twitter es regeneración-r, el Facebook es Regeneración Radio, el teléfono en cabina es 5587-5696, y también nos pueden mandar un mensajito acá al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y antes de irnos al corte, vamos con un saludo retrasado a las consentidas del Quilombo, ¿no? Las consentidas del Quilombo, ¿quiénes son? Ojo, no puede hablar hoy, ¿no? Pero un saludo para Chucha Volvió, Amandita Chávez, Frijo Monroy, Valentina Xochimesli, y un saludo para toda la banda que nos está escuchando por el FM o por el internet, y también para la banda que nos está escuchando aquí afuera. Entonces, ahorita regresamos. We'll be right back. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. La anarquía es la máxima expresión del orden. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Gran quilombo antifascista. Es la libertad. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista y seguimos aquí con el compañero Tomás Rojo, vocero de la autoridad tradicional yaqui, ¿no? Hablando, ¿no? Por acá hay un mensajito de Leona Cósmica que dice: basta de despojo a los territorios ancestrales. Más de 500 años de resistencia, no les ha quedado claro a los represores de que no nos vencerán. Puño en alto, compas, resistencia y no pasarán, ¿no? Este es un mensaje que les mandan a la tribu yaqui en general, ¿no? Por tu conducto. Y también por acá Lea Aquimía nos dice que gracias por compartir, ¿no? Lo que se está compartiendo acá y que está muy interesante, ¿no? Saber, tener información sobre la lucha de la tribu yaqui, ¿no? Entonces, pues acá estamos. Y ahorita en este corte, ¿no? Antes de que termine el programa, si nos pudieras hablar un poco, ¿no? Nos has estado hablando sobre la importancia del agua, ¿no? A nivel de producción, ¿no? Pero si nos pudieras hablar un poco de la relación de la tribu yaqui con el río yaqui, ¿no? Es bastante importante, me parece, ¿no? Más allá de lo meramente económico, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene, la importancia que tiene el río para ustedes? Sí, pues la importancia primaria es la que pesa, lo de el mandato y la profecía de Yaitowi hace 2500 años. Yo creo que ese es un elemento de carga muy fuerte para poder sostener la resistencia, ¿no? A partir de ahí, pues hay una estrecha relación. No hay ser humano que mantenga una estrecha relación con la naturaleza más que los pueblos indígenas. De respeto, de conservación, de mantenerlo. Porque es su fuente de poder. Hay ahí una reflexión sobre el comparativo cuando llegan los españoles y cuando la tribu está sin esa invasión. Antes de la llegada de los españoles, la fuente del poder de nuestro pueblo era la naturaleza. El monte, el río, pues, por los vegetales y los animales requieren como ser humano el agua. Pues su fuente de poder ahí, ¿por qué? De inspiración sobre lo que es la madre tierra, sobre lo que es el mundo. Porque incluso hay un concepto que se llama el Huyanya, que es la naturaleza, el vegetal, y la Huya Yuemia, que es los animales. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos las materias primas, los insumos. Bueno, estoy hablando en términos que se familiariza mucho los muchachos aquí, para la vida, para la cultura, para construir las ramadas, las cruces y muchos instrumentos musicales en la naturaleza. Esa es la estrecha, es por eso se considera la fuente de poder. Cuando llegan los españoles, ¿cuál es la fuente de poder? Es algo más abstracto, más divino. más subjetivo, que son los dioses y los santos, ¿no? Entonces hay ahí la parteaguas de la de la de la, de la invasión de la otra cultura. Si bien es cierto, eso tiene su peso específico, pero tampoco se se hace un lado, pues. O sea, tenemos que entender que han pasado mucho tiempo y se tiene que buscar la manera de cómo combinar esos elementos culturales y cómo convivir con la naturaleza para no desaparecer, ¿no? Existen tecnologías, técnicas adicionales que se pueden aplicar en el uso de los recursos, pero hasta cierto punto, porque debemos conservar. Yo te puedo decir una cosa muy importante. En la tribu ya que se produce mucho carbón, y el carbón de mayor calidad, de mezquite. No hay actividades productivas. Porque tampoco podemos estar ajenos a lo que el avance de la humanidad, la técnica y la tecnología ofrece. Porque si nosotros somos 45,000 yaquis, y si sacáramos todo lo que se puede extraer, pues no nos iba a alcanzar. Eso es lógica elemental. Pero aún así, se hace uso de los recursos hasta cierto punto y límite. Te pongo el ejemplo del mezquite. Yo tengo muchos hermanos yaquis, amigos yaquis, que se dedican a la explotación de carbón. Tienen que cortar el mezquite. Llega un momento dado en que ellos paran, porque tienen que esperar a que el otro mezquite que cortaron hace 2 años crezca, y tienen sus periodos, y tienen un cálculo tan preciso que se han mantenido en un bosque de mezquite por, yo quisiera creer que son como casi 15 años, porque le han medido y le han medido y han entendido la naturaleza. Y esa es una convivencia con la naturaleza. Pasando ese periodo se tienen que ir a trabajar a los campos agrícolas, otra cosa, pero vuelven a retornar. Porque te imaginas si llegáramos un talamontes ahí, llegue con su sierra y todo eso, tumba todo y ya, se acabó. Con nuestros hermanos no. Entonces esa convivencia que tienen, se tiene que combinar con las otras fuentes de empleo que tiene, porque no podemos actuar con ese rigor, porque la naturaleza también tiene un límite, pues, y debemos de proteger. Nosotros como seres humanos y pensantes debemos de buscar las otras alternativas que los tiempos los están marcando. No podemos mantenernos ajenos. No queremos decir con esto que hay corrientes en esto que quieran vernos siempre jodidos, tampoco, no, sino que cada pueblo indígena tiene su concepto y tiene su libertad a ejercerlo, y si hay asesoría para eso, bienvenido sea, pero esa es la situación, y yo creo que nos ha dado resultado, porque ahí estamos todavía, con los rasgos más elementales y más fundamentales que nos dan la identidad y la sobrevivencia que tenemos ahorita. Ese es el agua llegó, nos ubicamos ahí, ha florecido nuestra cultura, y el agua es fundamental, porque muchos dicen que sin el agua para desaparecer como pueblo, como pueblo, y de eso hay muchos ejemplos en todo el mundo, donde se han desviado agua, se han tapado ríos y se han ido. Un ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, lo que sucede en el río Sonora con las contaminaciones ahora, con los derramamientos con los derrames de la minera Buenavista de cobre, o que es filial del Grupo México, hubo derrame de ácido sulfúrico, desechos tóxicos, productos del procesamiento de la obtención del cobre. Entonces, afectaron tanto un río, afectaron 7 municipios, aproximadamente 22,000 habitantes, Según los estudios preliminares dicen que está dentro de 15 años pudieran ser aprovechables el hábitat al ser humano ahí, por los grados de contaminación. Entonces ellos prácticamente 15 años, pues uno pone a pensar qué van a hacer, ¿no? Si viven del cultivo del chile, las hortalizas, de las frituras, del ganado, cabras, vacas para la leche, queso, etcétera. Entonces tienen que ir. Entonces el agua es fundamental, se tienen que ir. Pero no obedecerá esto a un acto deliberado para despoblacionar esas áreas. De que si ya no vienen 15 años, pues la prospección de los recursos minerales, el cobre, van a ir avanzando y al rato, como no hay nadie ahí, pues las compramos y obtenemos todos los minerales. Y además eso nosotros nos da de rebote. Por eso hay muchos políticos que les gusta jugar con los intereses de los mexicanos, les fascina y les hacer carambolas de tres bandas en la política. Decir, bueno, aquí afectamos al río Sonora, se van los hietarios, los pueblerinos, como dicen manejados los municipios. Y aparte, decimos que el agua esa está contaminada, está llegando del río Sonora, llegan a la presa del Molinito, que es una fuente de abastecimiento de agua potable a Hermosillo, o de Plaza Velardo L. Rodríguez, están contaminadas, no pueden tener agua de esos ríos, porque ahorita sí son unas fuentes de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Hermosillo. Entonces la única opción que queda es la cuenca del río Yaqui, la cuenca del río que a través del acueducto Independencia. Aquí en este mundo, en este México, no hay casualidades, pues. Y nosotros somos un poquito más pensados, y la tribu Yaqui es muy desconfiada, pues, como todos los pueblos indígenas. No somos desconfiados por ignorancia o por prejuicio, sino porque históricamente nos han tratado mal. Entonces esa es la reflexión que creo yo que puede estar equivocado, errado, pero define una situación que vivimos nosotros allá. Bueno, sí, justamente pues además, ¿no? Señalar lo que este proyecto de despojo en contra de la tribu Yaqui no es un hecho aislado, ¿no? Justamente, ¿no? Es parte de un proyecto, de un programa a nivel incluso no solo nacional, ¿no? Sino incluso internacional, de apropiarse de lo que queda de los recursos naturales, ¿no? Apropiarse de lo que queda de del trabajo, ¿no? De los neoliberales, el capitalismo va en su carrera, ¿no? Ellos asumen final de poder establecer lo que han intentado desde hace 20, 30 años, ¿no? Que es la continuación de lo que venía antes, ¿no? Que es apropiarse de todo, ¿no? Quieren apropiarse del agua, quieren apropiarse de las tierras que los pueblos mantienen, quieren apropiarse del trabajo, ¿no? Quieren volver otra vez a los trabajadores esclavos, ¿no? Actualmente el trabajo en fábricas y en otros lugares, pues está como estaba a principios del siglo XX, ¿no? 13, 14 horas de trabajo para los trabajadores en las ciudades, en los trabajadores agrícolas y dinámicas de miseria y de trabajo casi esclavo, ¿no? Entonces estos van con todo, ¿no? Y quieren robarnos todo, ¿no? Y es un parte de un proyecto en general, ¿no? Que están aplicando en todas partes de México en este caso, ¿no? Lo mismo están despojando a la tribu Yaqui, que están despojando a los pueblos del Istmo de Tehuantepec, que están despojando a los pueblos de la zona de los volcanes acá en Puebla, Tlaxcala, Morelos, ¿no? Para implementar sus proyectos, ¿no? Proyectos que ellos dicen de progreso, pero donde los pueblos están siendo condenados a desaparecer, ¿no? A tenerse que ir de sus tierras ancestrales a tener que emigrar hacia las ciudades, ¿no? A trabajar como mano de obra en las fábricas, ¿no? O en los servicios, ¿no? Entonces, pues es como más allá, ¿no? De justamente lo que dices, ¿no? La desconfianza no es nada más porque sí, ¿no? La desconfianza es porque hay una historia, ¿no? De despojo constante, ¿no? Que se está llevando en este caso contra el pueblo Yaqui, ¿no? Pero pues que ha sido sistemático, ¿no? Despojos, mentiras, engaños, ¿no? Falta de cumplir acuerdos, ¿no? Que hace que la gente tenga que desconfiar, ¿no? De lo que está pasando a nivel político, ¿no? De lo que dicen allá arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Por acá nos mandan un saludo, ¿no? Sol Chicoacena Katzin dice que pues que saludos y saludos para la banda del estudio de tatuajes Tonatiuh, ¿no? Y pues no sé si quieres comentar algo más, ¿no? Que tú creas importante. No, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Todos los efectos y los intereses provienen de una política económica. Y muchos no han entendido que está haciendo crisis y los efectos de esa política y los intereses tiene como filo el despojo, porque los pueblos indígenas son el último reducto de los recursos naturales. Hace un momento comentaba que Porfirio Díaz es el abuelito de los mismos que quieren cometer un despojo más a la tribu contra todos los pueblos indígenas de México y los campesinos, de explotación de los recursos naturales, explotación de la mano de obra, la explotación de los espacios que se dejan vacíos por parte de los que gobiernos que debían de cuidar y respetar, la seguridad, proyecto en general para todos los mexicanos. Ciertos vacíos que explotan otros. Y yo he reiterado aquí en muchas de las reuniones que he tenido que, y esto se hace más evidente porque el fin de semana tuvimos en un foro del SME, participamos en la marcha y estuvimos analizando la situación y vemos la semejanza en la historia del sindicato de electricista, en general de todo el sindicalismo mexicano. Acuérdate que la revolución salió con los mineros de Cananea y con los obreros de Río Blanco. Y en ese transitar la política de destierro y de exterminio de la tribu yaqui. Por eso fue un papel muy importante en la revolución. Y se vuelvan a coincidir en esta historia que se reproduce en estos tiempos. La intención de desaparecer a los compañeros del SME fue hace 5 años. El reprimir a los mineros de Cananea fue hace 5 años. La desgracia en el ABC fue hace 5 años. La intención de despojo a los pueblos indígenas guarijíos y concretamente a la tribu yaqui pues fue hace 5 años. Entonces existe esa semejanza. Hoy vuelven a adquirir otra, vuelven a retomarse, siendo más intensiva esas políticas sobre los sindicatos, principalmente los horrores que se cometieron contra los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. La situación que están viviendo, ese terrorismo que se han venido formando en todo el país, que no deja muy bien parado a los gobiernos. Pero yo creo que estos son indicadores de algo y que tenemos que interpretar y advertir. Pero no nada más advertir, tenemos que organizarnos porque no hay otro. Sabemos que hay divergencias ideológicas, intereses en ese aspecto, pero nadie va a agarrar esta lucha solo, de eso debemos estar conscientes. Y cuando México se ha transformado y avanzado es porque los diferentes se han unido. Creo que aquí debemos dejar a un lado la obcecación y lo que en las altas esferas se reproduce, no podemos reproducirlo acá abajo. Porque hoy más que nunca yo creo que los intereses fácticos pretenden hacerse sentir y dominar a México, definir y despojar a los indígenas, aprovechar, explotar la mano de obra y los espacios vacíos. Entonces yo creo que esa es una situación que hemos tenido que ver, y es muy importante tu comentario. Que en la plática de esto no era eso, platicar el objetivo, pero qué bueno que se dio esta oportunidad y lo comento. Y nosotros no nos vamos a cansar de denunciar lo que vivimos allá. esta relación que hemos estado forjando en estos días para denunciar los hechos en Sonora, la intención de despojo, de quitarnos las aguas milenarias a través de un acueducto de independencia ilegal, injusto, pasando por encima de la ley, los actos de represión, hostigamiento y persecución que tiene el gobierno del estado en contra de nosotros, la tribu Yaqui, donde ya tenemos dos hermanos presos. Ese es el objetivo inmediato. Pues no debemos perder de vista el objetivo general. Y yo creo que estamos ante una situación muy particular a nivel nacional y debemos de saber caminar a ello. Y nosotros caminamos despacio, pero buscamos siempre tener la claridad de lo que queremos hacer y hacer, porque es parte de nuestra identidad. La identidad nuestra, alguien por ahí nos cuestionó en una radio, en un programa muy famoso, ¿no? Está bien, la identidad de nosotros es el territorio con su agua y sus recursos naturales, nuestro gobierno, nuestra lengua, nuestra forma de ver el universo y el mundo, nuestras expresiones culturales que se derivan de eso, pero también lo que queremos en el futuro. Porque ya lo dijo Yaitowi cuando llegamos a ese río, lo dijo Ania Balute cuando le pintó la raya a los españoles, y la gran resistencia de Juan Mantea con todos los pueblos indígenas, y la gran resistencia militar de la tribu ante la exposición a exterminio con los diferentes líderes y caudillos en la guerra de exterminio. Pues ahí está expresado lo que nuestro pueblo ha hecho, y nosotros lo único que estamos dándole es una extensión a la historia esa que tenemos en mente, que nosotros vamos a estar ahí por los tiempos de los tiempos. Nos podrán acallar, nos podrán cerrar, desaparecer, pero ahí está ese pueblo milenario que téngalo por seguro que en etapas de estas críticas sabe reproducirse y poner al frente a quien tengan que poner. Yo con esto te doy las gracias y no sé si me estoy despidiendo sin que tú me despidas, ¿no? Pero pues aquí estoy, con mucho gusto, ¿no? Una plática muy amena. Pues justamente, ¿no? La idea aquí era dar la información a partir de la propia voz de la tribu Yaqui, ¿no? Las puertas de los micrófonos de Regeneración Radio están abiertas siempre a los movimientos de abajo, a la gente que está organizándose y que está luchando contra las injusticias. Entonces, pues las puertas de esta radio siempre están abiertas, ¿no? Para cuando se necesite, ¿no? Información que dar, convocatorias, ¿no? Y cuando también se necesite dar una palabra especial, bueno, pues los micrófonos están abiertos, ¿no? Y antes de irnos, ¿no? Sí, casi nos despedimos, casi. Antes de irnos, una disculpa, Ojo está aquí, solo que está enferma y no puede hablar, ¿no? Por eso no ha estado hablando, ¿no? Y sí, yo quisiera decir, porque no venía diciendo, sí, lo que hagan con nuestros jóvenes estudiantes lo van a querer hacer con todos los jóvenes estudiantes de México. Lo que hagan con los trabajadores, los mineros, los sindicatos, lo van a querer hacer con todos los sindicatos. Lo que hagan con la tribu Yaqui, lo van a querer hacer con todos los pueblos indígenas de México. Y lo que hagan con todos nosotros en conjunto, lo van a querer hacer con todos los mexicanos. Entonces, no somos brujos, ¿no? Pero pues, las cosas son evidentes, ¿no? Yo sí con esto le agradezco la oportunidad y principalmente la tolerancia de los que nos están escuchando, ¿no? Y recibimos cuestionamiento de lo que usted dice, ¿no? Entonces, y justo hay mucha más información, ¿no? Una es, ¿no?, la información respecto a la solidaridad que se ha generado en cuanto a la lucha de la tribu Yaqui. En ese sentido está la campaña, ¿no? Solidaridad con la tribu Yaqui Namakasía, ¿no? Que justa también aquí nos acompañan compañeros de la campaña, ¿no? Si nos pudieran hablar un poco, ¿no?, sobre qué es esta campaña, ¿no?, y qué es lo que está buscando. Bueno, existe la campaña Namakasia, Solidaridad con la tribu Yaqui, y pues si quieres ahorita les pasamos la página, es www.namakasia.org.mx. Namakasia significa firmeza en caíta, en lengua yaqui, También es, existe un correo que se llama yaki.namacasia con K, @raiseup.net. Y pues nosotros, bueno, aquí hay grupos aquí en la Ciudad de México que es, ya tienen pues más de un año, año y medio trabajando en apoyo a la tribu yaqui. Se han realizado foros, se han realizado manifestaciones, se han realizado marchas y pues son de varios colectivos, de colectivos de la Sexta, y que están pues en apoyo, difundiendo e informando de que como el proceso de la lucha que han tenido desde que empezó el bloqueo en 2013, y pues actualmente pues también estamos aquí, somos de, bueno, mi persona es de Sonora, yo soy de allá, de Ciudad Obregón, de Cajeme, y pues estoy ahorita en el DF por un tiempo, y pues también mi compañero, ¿no? Aquí Gerardo Cruz. Que pues cualquier persona que quiera más información o que quiera acercarse para este grupo de solidaridad con la tribu yaqui, pues puede comunicarse en esta página. Pues si quieres decir algo, Gerardo. Bueno, pues mi nombre es Gerardo y pues estamos aquí integrándonos desde hace un buen rato con los compañeros de la tribu yaqui. Se nos hace un genocidio lo que pretende hacer este tipo de padres, que últimamente se le han descubierto más propiedades que al amaranto, y tenía una represita por ahí, y también tiene en su rancho 700 hectáreas cultivando de nogal, y a la tribu la está llevando al exterminio. Es por eso que nosotros hemos decidido unirnos a su lucha, aunque yo no soy yaqui ni soy de Sonora, más bien soy de cerquita del mercado de Sonora, y pues bueno, eso me identifica un poco por ahí con los compas. Sí queremos hacer muy, muy enfáticos en que nos estamos acercando a estos espacios porque hay un cerco de comunicación con la tribu, y estos espacios nos permiten a nosotros seguir difundiendo la lucha y seguir difundiendo la dignidad de la tribu yaqui. Nosotros consideramos que cada vez de que se le pega a un compañero de los pueblos originarios, se nos está golpeando a nuestras raíces. Consideramos que esto no lo podemos dejar pasar por que se consolide este genocidio que pretende el gobernador panista Guillermo Padres. Es por eso que cada vez que hacemos nosotros manifestaciones, el señor reacciona bruscamente con los compañeros yaquis. Entonces estamos considerando, más allá de las manifestaciones, hacer actos de solidaridad en donde quiera que cada uno de nosotros se encuentre, para que sepa que no están solos y que vamos a continuar apoyando y muy de cerca la lucha. Gracias. Sí, pues justamente esta es otra parte importante, ¿no? La solidaridad que podamos ejercer, ¿no? Nos queda claro a que, justo como decía el compañero Tomás Rojo, ¿no? Lo que hagan con unos es lo que van a querer hacer con todos. Y en ese sentido, la lucha es de todos, ¿no? La lucha por el agua no solamente es por la tribu yaqui, ¿no? Es porque a final de cuentas lo que buscan los de arriba es quitarnos todo, ¿no? Y entonces los de abajo tenemos que organizarnos, los de abajo tenemos que hermanarnos, ¿no? Y para poder enfrentar todos estos planes de despojo y de muerte, ¿no? Pues desde acá el llamado es a estar atentos a lo que esté ocurriendo, ¿no? Ahí están las páginas de internet de esta campaña de solidaridad, ¿no? Es http://www.namacasia.org.mx, ¿no? Ahí también en Facebook está namacasia.gráfica, ¿no? Y por ahí hay varias pues paginillas que están rolando la información de esta lucha, ¿no? De las convocatorias que se hagan, ¿no? De las acciones que se han hecho este pasado fin de semana, desde el viernes hasta el sábado, fue una jornada mundial por la tribu yaqui, y se realizaron acciones en la Ciudad de México, en Tepic, en Colima, en Querétaro, ¿no? Por ahí también empezaron a rolar de Madrid en el Estado español, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que estemos ahí, que nos solidaricemos, y desde acá pues el llamado es ese, ¿no? A estar atentos, a buscar la información, a acercarse, a solidarizarse, ¿no? Porque esta lucha es de todos y de todas, ¿no? Entonces, no sé si no tienen algo más que decir, cerraríamos el programa, ¿no? No sé si se nos olvidó preguntar algo. algo que nosotros no preguntamos nada, pero... No, agradecerle la invitación y téngalo por seguro que nos quedan muchas ganas de volver. Si tuviéramos más tiempo y pues, todas las preguntas que había que responder, las respondemos, y del tono y el de donde venga no hay ningún problema. Nosotros traemos, nos podrían cuestionar nuestros caminos, nuestras razones, nuestras prácticas, pero yo creo que el objetivo está en cuestión también, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos y agradecerle a ti, a tu compañera, que urge que le pongan una inyección porque está muy mala, no puede hablar. Vimos el esfuerzo tremendo que están por preguntar, pero pues aquí estamos y tu amable y apreciable auditorio, que según lo que nos platicaste, la mayoría son jóvenes, y pues ojalá podamos dejar algo entre los jóvenes, ¿no? Un alguate de lo que es la inquietud de nosotros. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá, ¿no? Y recordar, la tribu Yaqui está en lucha por defender su agua y su vida, ¿no? Entonces, pues desde acá toda la solidaridad para la tribu Yaqui y su lucha. Y recordar también justamente, ¿no? Van 18 días de los desaparecidos, de que fueron desaparecidos los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? 43 de ellos están en calidad de desaparecidos, 6 fueron asesinados por la Policía Municipal de Iguala, ¿no? Entonces, desde acá pues sigue la rabia, ¿no? Sigue la indignación y tiene que seguir la solidaridad. Y también otro recordatorio, se cumplen 13 días de la huelga de hambre de los 4 presos anarquistas aquí en la Ciudad de México, que están en diferentes reclusorios, ¿no? Ellos desde el día 1 de octubre se declararon en huelga de hambre, ¿no? Para dejar en claro que el sistema carcelario y que el sistema político no los no les quita su libertad, ¿no? Y es un acto de dignidad lo que están haciendo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Hay que estar al pendientes de la información y pues bueno, solo queda invitar a que queden pendientes de la programación de Regeneración Radio a lo largo de toda la semana, ¿no? Hay una barra programática bastante diversa e interesante y pues con esta nos despedimos. Nosotros somos el Gran Quilombo Antifascista y nos escuchamos dentro de 8 días. Por ahí nos faltaba un saludo a Fabiola Cruz, ¿no? Y a Guare Antonio, te queremos, ¿no? Y bueno, esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos estamos escuchando dentro de 8 días y quédense con Regeneración Radio. Thank you.